pongo a cantar, se vuelve en árbol mi alma y mis hojas y mis ramas conmigo suelen llorar. Y mis hojas y mis ramas conmigo suelen llorar. Hojas, tronco, trueno y rayo me van diciendo el camino, que me dejen donde me hallo, ya no me importa el destino. Que me dejen donde me hallo, ya no me importa el destino. Los vientos pa' mí son las notas, la tierra es el encordao y el clavijero es tormento del que vive enamorado. Y el clavijero es tormento del que vive enamorado. Si alguna vez la que yo amo me quisiera traicionar, yo cortaría este árbol que no volviera a cantar. Y si me quedo en silencio, alguien ha de preguntar qué le pasa a esa guitarra que no se oye el bordonear. ¿Qué le pasa a esa guitarra que no se oye el bordonear? Al amigo que pregunte le podría contestar: mis verdades son muy pocas y las prefiero callar.